92.3 FM. Radio Tepoztlán presenta 50 años del 68, el efecto mariposa. En esta ocasión, Checoslovaquia, el invierno de nuestro descontento. Za morzem najhlubším, za horou vysokou, za lesem smutnějším, než oči dětí jsou, křídla vran, tisíc vran, devět řek vede nám, poslouchej. En los sesentas del siglo pasado, un aire helado recorre el mundo. Se llama Guerra Fría. Y en este aire se condensa el enfriamiento entre el mundo así llamado libre, occidental, el nuestro, y el mundo gris e incomprensible de Europa del Este, los países soviéticos. Los países soviéticos tras su telón de acero, los países soviéticos tras sus muros alambrados, del lado occidental del mundo, paz, libertad y prosperidad. ¿Y del otro? Para esta época ha muerto el padrecito Stalin. Al Imperio Soviético lo encabezan Kosygin y Brezhnev. Este, un general cargado de medallas, y a su sombra los muchos cabecillas de la hidra soviética gobiernan con mano de hierro sus países: Polonia, Hungría, Rumanía, Alemania Oriental, Yugoslavia, Checoslovaquia. La repartición que hicieron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial ha dividido al mundo en tajadas. Los checoslovacos que habían sido invadidos por los nazis se encontraron al fin de la guerra votando a favor del comunismo, presionados en buena medida por sus libertadores soviéticos. Un tajo. Taj. Y así Checoslovaquia queda integrada en el bloque de los rojos. Checoslovaquia había sido hasta entonces un país manufacturero con enormes recursos minerales y avanzada metalurgia. Una vez llegada la paz, sus ataduras al Kremlin postraron a la región en el estancamiento. Con la producción atada a las condiciones del Soviet, la arbitrariedad de los burócratas, la brutal represión y las purgas y ajusticiamientos, el régimen checoslovaco encabezado por Antonín Novotkin se volvió insoportable. Para mediados de los 60, el descontento de la gente se salió de control, y como en otros lugares del mundo, fueron los estudiantes los primeros en salir a las calles e iniciar la revuelta. Thank you. to bylo, v každém tom jméně zníval zvon, co z nich teď zbývá, jen písmo v písku s téblem psaným. Eran jóvenes, habían crecido entre arengas de justicia y de igualdad. Creían estar construyendo al hombre nuevo con cada uno de sus actos. Querían edificar un socialismo de verdad. Se alzaban contra la censura y la represión generalizada. Exigían cambios en los sistemas de estudios. Y de modo parecido a lo ocurrido en Francia, el emergente movimiento estudiantil muy rápidamente rebasó los límites de su medio. Jediné město z těch dob žije, na věky ve mně ztracený je. Má jméno R a nad ním hoří hvězda raní. Checoslovaquia, el invierno de nuestro descontento. Radio Tepoztlán. Para junio de 1967, escritores, poetas, científicos, cineastas, la más amplia representación del mundo de la cultura, pasaron al lado de la oposición al régimen con un llamamiento político en el que se establecía: estamos por un socialismo auténtico, por el reino de la libertad, proclamado por Marx y no por el régimen del terror. Pedimos que se restaure la libertad total de palabra y de expresión, de pensamiento y de creación. Y pedimos también la supresión de la censura política. El pronunciamiento fue censurado. El gobierno prohibió su circulación y se elaboró la lista negra de los firmantes. A simple sense. pero como agua buscando su cauce. El pronunciamiento encontró los modos para difundirse, por debajo de la mesa, en murmullos, en pintadas apresuradas. La exigencia de libertades se extendió por todas las casas de estudio y para octubre del 67 ya se estaba gritando públicamente. Así que para enero de 68, Antonín Novotný, secretario del Partido Comunista Checo y presidente de la República, se vio obligado a abandonar sus cargos. Tak brzy, co zironí. sokol. Za lesem smutnějším než oči dětí jsou. Entonces fue designado Alexander Dubček, un profesional de la política educado en la Unión Soviética que ha llegado a la cima con la bandera de la renovación. Su lema, por un socialismo con rostro humano. Dubček y sus renovadores quieren cambios, pero ¿qué cambios? Como a todos los buenos burócratas soviéticos, les preocupa que la gente vaya a salirse del cajón. Los jóvenes estudiantes, pero también multitud de obreros agrupados en sindicatos marxistas, han visto la llegada del nuevo gobierno como un anuncio de cambio efectivo. ¿Y si se toman en serio eso del cambio? ¿Y si quieren en serio acabar con el gobierno autoritario? ¿Y si quieren en serio que el poder sea para la gente? Dubček y los renovadores saben que no pueden arriesgarse a tanto. Tampoco Moscú puede arriesgarse, y en abril del 68 se empiezan a movilizar las tropas acuarteladas en Polonia y Alemania Oriental. El jefe Dubček es advertido de que debe recuperar todo el control de la prensa, regresar a la gente a su redil y acabar con lo que llaman contrarrevolución. Auta se vyhnou, a kdo nemoh, může stát. Ringo ding, ringo ding. La contrarrevolución. La gente que creyó que el socialismo podía tener un rostro humano. El 27 de junio es publicado el Manifiesto de las 200 Palabras. Un llamado a la acción firmado por más de un centenar de personalidades de diferentes sectores, entre artistas, actores, profesores, dirigentes obreros y deportistas. Zdá se mi, Radio Tepoztlán. 50 años del 68. El efecto mariposa. Los que creyeron en las promesas renovadoras del nuevo gobierno y están dispuestos a hacerlas realidad. Desde sus sindicatos, los trabajadores acuerdan aumentos de emergencia y la creación de consejos obreros por empresa. Los periódicos se inundan de reflexiones críticas, el teatro y la pintura resplandecen con luces nuevas, los poetas llenan de palabras la música rock. Es un asalto a la libertad de expresión. Todo está por hacerse, todo es posible. El fin de la censura, la libertad de reunión, el fin de la corrupción, el fin de la represión. Brevemente, la primavera inunda Praga. Yo lo viví a mis 20 años en absoluta ignorancia, pero con mucho entusiasmo. Participábamos en todas las manifestaciones y discusiones y yo absorbía lo que sucedía, pero al mismo tiempo tenía 20 años y me interesaba la música y los happenings y la cultura beat. Y entonces estaba yo viviendo el 68 mucho más a nivel universal que solamente checoslovaco. Pero el checoslovaco fue sumamente importante. Pero en el Kremlin impera el invierno. A estas alturas, la Unión Soviética sabe bien que el jefe Dubček y su banda renovadora no pueden controlar a esos checoslovacos ansiosos de cambios. Habrá que tomar medidas. Son las 4 de la madrugada del miércoles 21 de agosto y las tropas del Pacto de Varsovia invaden Checoslovaquia. Una columna de tanques llega al edificio del Comité Central del Partido Comunista Checo. Al encontrarse con una multitud airada, abren fuego y cae la primera víctima de la invasión. Paracaidistas rodean el edificio del Comité Central, desconectando los teléfonos. Más tarde, un oficial de la KGB arresta a Dubček y a otros funcionarios y se les traslada a una prisión soviética. A las 3 de la mañana, el 21 de agosto, mi mamá llega a mi cuarto y me dice: abre la ventana, nos están invadiendo. Y de veras eran unos rugidos a las 3 de la mañana de los aviones cargados con tanques, y soldados aterrizaron y ahí se acabó. Yo recuerdo que caminábamos por las calles y vimos tanques y era horrible y yo no hablaba con los soldados, pero ya sabemos esas historias, que había muchos que hablaban con los soldados y que cambiaban las señales de las calles y escribían sobre las paredes. Cuando los rusos detectaron Klech y la silenciaron, Vladimir ya no pudo hacer otra cosa que cruzar la frontera a Austria y mandó a decir a mi mamá que estaban en Austria y que se fuera con él. Mi mamá llegó en la noche a la casa y dijo: mañana por la mañana me voy, puedes venir conmigo. Yo, por supuesto, me quedaba muy claro que iba a ir con ella. Entonces salimos el 29. Para mí era muy claro que aquí no había nada que hacer, que eso era una abdicación, una debacle inaceptable. Sigue llegando tropa, miles de tanques y cientos de miles de soldados, algunos que ni siquiera saben en qué país se encuentran. A medida que los tanques aparecen, los jóvenes intentan bloquear su avance sentándose frente a ellos, arman barricadas con autos o con cualquier objeto. Radio Praga transmite en directo todos los acontecimientos. Acallarla era un objetivo prioritario de los invasores. Muchos jóvenes y obreros corren hasta allí para defenderla. Se sientan o acuestan en el camino de los tanques y logran detenerlos por un momento. Los tanquistas se ponen nerviosos, desobedecen las órdenes de no atacar y comienzan los cañonazos. Radio Prague, Czechoslovakia, the legitimate voice of occupied Czechoslovakia. We broadcast on frequencies in the 48 to 51 meter band in English, French, Italian, Spanish, German, Russian, and Czech. Please tell all your friends and friendly radio stations. This is Radio Prague, Czechoslovakia, and now we continue. Prague has woken up into its sixth day under foreign occupation. The night was one of terror. Occupation troops fired at cars, motorcycles, every moving object without warning. The city was plunged into darkness. Nobody yet knows how many people were killed and wounded, because the occupation forces even prevented ambulances from reaching their patients. The occupation units are changing and reinforcing their units stationed in Prague and in other parts of Czechoslovakia. At this moment, the estimated number of troops stationed on Czechoslovak territory is... Los jóvenes checos no huyen, lanzan bombas Molotov contra los tanques. Muchos se incendian y son detenidos. Otros tiran contra la multitud. Hay heridos y muertos. Radio Praga es reducido a escombros. Por todo el territorio se repiten los mismos hechos. En Bratislava, las jóvenes levantan sus minifaldas frente a los tanques. Cuando los jóvenes soldados rusos se detienen para admirarlas, los estudiantes y obreros eslovacos atacan los tanques, destruyendo sus faros con piedras e incendiando los bidones de petróleo. Una nueva columna de tanques cruza el Danubio con dirección a la ciudad, Los estudiantes los reciben con piedras e insultos. Los soldados responden con las armas. Antes que los invasores pudiesen tomar las radios y la televisión, salen del país en forma clandestina varias cintas que mostraban los acontecimientos. Pronto serán emitidas por la BBC y la European Broadcast Union para toda Europa Occidental. Cuando las radios y la televisión checas son clausuradas, emisoras clandestinas comienzan a difundir noticias sobre la ocupación y la resistencia. En las paredes aparecen grafitis: Moscú a 2000 kilómetros, Lenin, despierta, Brezhnev se ha vuelto loco, libertad a Dubček. Americanos, váyanse de Vietnam. Soviéticos, váyanse de Checoslovaquia. All people standing around the tanks and try to explain to these young boys, to these soldiers, that nobody want them here in Czechoslovakia, that we were happy in this situation in our republic, that we were free, we felt freedom, but they said that there was a counter-revolution and you can't explain them anything. They are like the wall. You say them why you came. They said, we are your brothers, we went to, we are liberators. They say, no, it isn't true, you must see that there is no counter-revolution, that nobody wants you, that nobody needs your help. No, I am your friend, I am the brother, and I came to make freedom, I came to make order in your country. And we said that the brothers and the friends couldn't come on tanks, but they don't understand. Well, they are always saying we want to fight against counter-revolution in Czechoslovakia, but I think they don't know what counter-revolution means. I think counter-revolution, this word, means that... Vážení přátelé, píseň, kterou právě slyšíte, jsme nazvali Dobře míněná rada. Běž domů, Ivane, čeká tě Nataša. Běž domů, Ivane, tady tě holky nemilujou. Běž domů, Ivane, čeká tě Nataša. Běž domů, Ivane, a už se nevracej. Ivan byl původně moc hodnej hoch, bydlel v jedný malý vesnici, no jo, ale potom ho poslali do úplně jiný vesnice někam daleko a on tam chudák musel nechat toho, no Natašu. Běž domů, Ivane, čeká tě Nataša. Běž domů, Ivane, tady tě holky nemilujou. Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša. Běž domů, Ivane, a už se nevracej. No tak, Ivane, co je s tebou? Děláš jako, že neslyšíš. Teď si nenecháš Natášu, aby si ti vzala voloťu. Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša. Běž domů, Ivane, a už se nevracej nikdy. El primer golpe llegó el 21 de agosto de ese mismo año, cuando el ejército de la Unión Soviética invadió Checoslovaquia, asfixiando con las armas en la mano los intentos del país por la democratización. El hecho de que Alexander Dubček, líder del movimiento reformista, volviera de la reunión con la Unión Soviética y anunciara que había que subordinarse al país invasor... Pinochet fue liberado. Pactó con el Kremlin las condiciones de su libertad y regresó a Praga para enterrar a la primavera. Al poco tiempo, la burocracia soviética agradeció sus servicios, mandándolo de embajador a Turquía. De nuestro descontento. Oh, Por 20 años los soldados soviéticos se mantuvieron en el país, en lo que se conoció como el periodo de normalización. Desde el principio fue muy claro que se impondrían sin rechistar la línea prosoviética. Fue creada la Oficina Gubernamental de Prensa e Información, cuyas primeras instrucciones hablan por sí solas. No emitir nada que pueda dar la impresión de crítica a la Unión Soviética o a los estados del Pacto de Varsovia y sus ejércitos. No emplear la frase de ocupación de Checoslovaquia. No informar acerca de las acciones del Consejo de Seguridad de la ONU. No transmitir información alguna sobre los daños causados por los soldados soviéticos durante su estancia en este país, ni tampoco sobre los muertos y heridos. La primera víctima falleció en la madrugada del 21 de agosto de 1968 cuando los paracaidistas y blindados soviéticos empezaron a acercar el edificio en el malecón del Vltava, en cuyo interior se encontraban Alexander Dubček y otros dirigentes reformistas. Los ciudadanos que se echaron a la calle tras escuchar en la radio sobre la invasión intentaron proteger el edificio con sus propios cuerpos. Los soldados soviéticos dispararon al aire, pero un proyectil alcanzó a un joven. Vážení přátelé, k rozhlasu přijíždějí jednotky, které začaly pálit světelnými a ostrými náboji. Pomalu postupují po Vinohradské třídě a jsou několik desítek... Estimados amigos, a la radio se están acercando unidades que disparan cartuchos luminosos y proyectiles de guerra. Avanzan lentamente por la calle Vinohradská y ya están a pocos metros de la entrada en nuestra emisora, informaba a los oyentes hacia las 7 de la mañana la redactora Viera Šťovičková. Frente a la sede de la radio, en la calle Vinohradská, se concentró una multitud que intentó detener con barricadas el avance de los tanques soviéticos. Los manifestantes estaban desarmados. Además de Praga, el mayor número de víctimas mortales entre la población se registró en la ciudad de Liberec, capital de Bohemia del Norte. Cuando las columnas soviéticas pasaban por la ciudad, los soldados empezaron a disparar inesperadamente a los ciudadanos. 6 personas murieron y 24 resultaron heridas. Un tanque soviético chocó con los soportales de un edificio en cuyos escombros encontró la muerte un jubilado de 67 años. Disparos inesperados y caóticos, porque los soldados soviéticos estaban nerviosos y desorientados, adoctrinados previamente por los oficiales encargados de la propaganda política, los llamados Politruk. Esperaban en Checoslovaquia enfrentamientos con bandas armadas de contrarrevolucionarios o incluso combates con soldados estadounidenses y de Alemania Occidental. Algunos soldados soviéticos... Thank you. En noviembre de 1989, la revolución de terciopelo acabó con el comunismo en Checoslovaquia. La democracia se filtró a través de la derruida cortina de hierro, pero en el país permanecían miles de soldados soviéticos esperando instrucciones de Moscú. En los turbulentos días que siguieron después del fin del régimen comunista checoslovaco, que llevaron al dramaturgo Václav Havel a la silla presidencial, era urgente deshacerse de los ocupantes rusos que podían amenazar la libertad recién conseguida. La cabeza visible de las negociaciones con los soldados soviéticos fue Mikhail Kotsap, un cantante de rock sin experiencia política, pero hombre de confianza de Havel y del movimiento disidente anticomunista. Se trató de una tarea muy difícil, porque nadie estaba en condiciones de pronosticar cuál sería la reacción de los generales soviéticos, recordó Kotsap. Me gusta hacer énfasis en el hecho de que, digamos, se trató del último acto político con consenso nacional. Todos, incluidos los comunistas, querían que el país fuera libre. Fuimos testigos de la desaparición de un bloque de poder. Ese fue el fin de la Guerra Fría. Las negociaciones no fueron fáciles. Los generales soviéticos decían que su país no estaba en condiciones de recibir a miles de soldados de Europa Oriental, dijo Kotsap. Al éxito de la operación ayudó el hecho de que Gorbachev estaba en el Kremlin. En caso de haber aceptado la postergación de la salida 5 o 10 años, como sugerían algunos generales, no se puede descartar que todavía estuvieran en nuestro país. Moscú tenía desplazados a unos 85.000 soldados en Checoslovaquia que integraban el llamado Frente Central. Disponían de 1.500 tanques, 650 cañones de artillería, 90 lanzamisiles y 300 aeronaves entre aviones caza y helicópteros. Posteriormente se descubrió la presencia de misiles con ojivas nucleares. El último soldado invasor soviético abandonó Checoslovaquia el 13 de marzo de 1990, cerrando uno de los trágicos capítulos de la historia del país. A 50 años de esta primavera pisoteada, recordemos. Radio Tepoztlán presentó El efecto mariposa. Checoslovaquia, el invierno de nuestro descontento. El aleteo de una mariposa puede cambiar las cosas al otro lado del mundo. Voces: Eric Sarmiento, Victoria Benet y María Rosas. Texto y producción: María Rosas. Acompañamos este programa con algunas de las canciones más emblemáticas del rock checo, particularmente de grupos que se formaron en 1968.